vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. No muy buen mediodía, de acuerdo a los intereses que tenemos nosotros de que no llueva, que salga el sol, que podamos estar en la calle juntando firmas, repartiendo volantes, haciendo pegatinas, pero bueno. De cualquier manera, muy buen mediodía, el gusto de compartir, como siempre, este espacio con ustedes. En una semana que, más allá de las inclemencias del tiempo, que por lo que dicen los pronósticos estarían resolviéndose a partir de mañana ya, una semana que nos convoca a una militancia muy fuerte, muy firme, de cara a dos objetivos muy concretos, muy importantes también. Este sábado 20 de abril, a las 15 horas, en Convención Casi Maldonado, vamos a estar reuniéndonos, juntándonos, convocándonos a festejar, a conmemorar los 53 años de vida del Movimiento 26 de Marzo. Ayer decíamos, en estos días hemos hecho alguna reflexión sobre este tema, los 53 años de lucha, de existencia, la historia que esto contiene en sí mismo, una historia unida que no es aislada, que es parte de la lucha de nuestro pueblo por la liberación nacional y por el socialismo. Una conmemoración y un festejo que nos encuentra inmersos en el seno de nuestro pueblo, dando una de las batallas más importantes que nos ha tocado dar en las últimas etapas de la vida del país. Y con una organización que late en cada rincón del país, que va incorporando a militantes jóvenes, que va consolidando la militancia de jóvenes que se acercaron hace un tiempo y que nos tiene a los veteranos también como parte de este conjunto, de este grupo humano decidido a seguir dando la batalla por la justicia, por la verdad, por la felicidad de nuestro pueblo. O sea, un acto que nos convoca porque además queremos que este acto sea el empujón final a la campaña de recolección de firmas, no solo por parte nuestra, sino por parte de todos los compañeros, las compañeras que están juntando firmas. Si un sentido tiene este acto del sábado que viene, además obviamente de homenajear a los 53 años de vida del 26 de marzo, si tiene un sentido trascendente es que debe ser el dinamizador, el impulsor al último esfuerzo, en la última semana que va a quedar a partir del sábado 20. Pero vamos a hablar un poco de las cuestiones organizativas, de las tareas al final de la audición. Pero realmente hoy hemos tenido una noticia muy buena. Muy buena. Ustedes capaz se van a reír por lo que digo yo, que es una noticia buena, pero cuando los dueños del poder, los que representan realmente el poder, las cámaras empresariales, los agentes del sistema financiero, pero no cualquiera. Por ejemplo, el señor Rival, presidente de la Cámara de la Construcción, ejecutivo de una de las empresas que nos clavó con el Tren Central, que nos va a costar $400.000 por día. ¿No? Que está metido en el plan Netuno también, completito. Bueno, este señor salió con el hacha y con el mazo y con la porra a pegarle al plebiscito por la seguridad social. Y cuando le sale a pegar, a decir que es un disparate, bueno, obviamente que les vamos a expropiar los ahorros a los trabajadores, mirá quién habla. O quiénes hablan que le va a expropiar los dineros a los trabajadores, que el IVA se va a ir al 34%, repitiendo como un papagayo las mentiras que se han venido formulando para tratar de asustar a la gente con este plebiscito. Pero cuando quien sale con esto ya no es un dirigente político, un administrador del sistema, sino cuando salen los dueños del sistema. Ah, muchachos, miren que estamos en el buen camino. Les duele, les da miedo, los asusta, le estamos tocando el corazón de sus intereses. Vamos bien, la verdad, vamos bien. Otro que salió fue el presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de Informática, uno de los rubros de mayor crecimiento de la exportación. Otro que salió a decir que ellos venden al Uruguay. Sí, ya sabemos que ustedes venden el Uruguay, hace años venden el Uruguay, y que esto generaría una imagen de inseguridad jurídica. Qué temor, qué bravo. O sea, cuando hay 2.500 personas durmiendo en la calle en Montevideo, eso no genera una mala imagen del Uruguay. Y esto lo dijo una candidata, una de las precandidatas del Frente Amplio. 2.500 personas censadas que viven en la calle. Varios centenares comiendo de los contenedores. En Montevideo. Esto en todo el país. Esto, muchachos, ¿no le parece que esto da una imagen más embromada del país? Claro, pero a usted no le importa. Bueno, un dato. Este sábado en Montevideo, 3 personas fueron asesinadas. Este sábado en Montevideo, la violencia que estalla en la sociedad, ¿eso no les parece que es un poquito más preocupante que este acto que estamos impulsando para devolverle la plata que las AFAP le afanaron a los trabajadores? Pero salió el presidente de la Cámara de Comercio, el señor Lestido, dijo: estoy totalmente en contra del plebiscito de la seguridad social. ¿Cómo van a eliminar las AFAP? Eso es expropiarle la plata a toda la cantinera. Pero compañeras, compañeros, ¿saben? Cuando salen así, cuando salen al descubierto, porque ellos normalmente son gente muy educada, que solo habla de negocios, que no se mete en la vida cotidiana, es porque están asustados. Es porque están percibiendo la fuerza que tiene este movimiento de pueblo que arrancó desde abajo, rompiendo fronteras, derribando muros, imponiendo la verdad y un camino cierto. Vamos bien, compañeras, compañeros. Cuando ellos se ponen nerviosos es porque nosotros vamos bien. Entonces, hablando de lo que nos queda de aquí al fin de aquí al 27, estos días nos complicó un poco la juntada de firmas, es verdad. Este fin de semana teníamos planes todos de jornadas espectaculares. Muchas se hicieron igual. Yo ayer lo iba diciendo en la audición, a medida que me iban llegando las noticias, tuve confirmación anoche de muchísimos lugares donde se pusieron igual los puestos, se juntaron firmas. Inclusive ayer, en algunos lugares, pudieron, con gazebo incluido, por ejemplo, nos llegaba la foto de La Teja, cumplir con la recolección de firmas de la feria. Pero en otros lugares, se nos ahogó la fiesta. Esto, ¿qué nos tiene que provocar a nosotros? Bueno, la decisión, la voluntad, la definición de que en cuanto pare de llover mañana, arrancamos con todo. Arrancamos con todo. Tenemos que organizar puestos para estar en 8 de octubre, en la avenida 18 de julio, en los barrios, en las ferias que podamos, ahora durante la semana. Y el fin de semana, ofensiva total. En el rato que no estemos en el acto del 26. Recordemos que el sábado a las 3 de la tarde tenemos el acto del 26. Pero nos convocamos, compañeros, compañeras, a organizarnos, a planificar estos 10 días que nos quedan hasta, perdón, 12 días que nos quedan hasta el sábado 27. Planificar día por día, lugar por lugar. Las firmas están, la gente sigue firmando. Yo contaba ayer la experiencia del otro sábado en Santa Catalina. Hoy escuchaba en la radio al compañero Daniel Villar de ATCS y Hernán complementaba con lo que le pasó con los jóvenes del 26 y el 18, cómo la gente viene a firmar, busca la mesa para firmar. Y esto es lo que asusta a estos dueños del Uruguay, a los dueños del Uruguay, a los que se apropian de la riqueza de los trabajadores y que se preocupan ahora y lloran lágrimas de cocodrilo por los ahorros de los trabajadores. Páguenle mejor, muchachos, paguen mejor el salario, que eso es lo que precisa el trabajador. Y no mientan más con los ahorros. Es la plata que le confiscan y se las ponen en manos de la AFA durante 30 años. No mientan más. Pero bueno, decíamos entonces esta tarea permanente de recolección de firmas. Lo otro, compañeros, estamos en la etapa final. Empecemos a retornar todas las papeletas, no importa que no estén llenas, que estén con una firma, con dos firmas. Es muy importante ir devolviendo las papeletas para poder ordenarlas, para contabilizarlas, para entregarlas y para tenerlas prontas para el sábado 27. Las papeletas con firmas que tengan, compañeros, júntenla y retornen la papeleta. Nosotros vamos a tener, bueno, un sistema permanente de compañeros en el local central del 26. Muchos compañeros pasan por la radio y las dejan. En fin, estoy hablando de los compañeros nuestros del 26, los compañeros que están en otras organizaciones sociales o en comisiones vecinales, en donde les toque. Es importante que se vayan retornando las papeletas para poder tener el mejor orden en la contabilidad de las firmas que vamos a entregar. Y bueno, en la última semana, los dos últimos días, será el aluvión. Ahí ya el retorno será cuando lleguemos el sábado a mediodía al Palacio Legislativo y sigamos amontonando papeletas una arriba de la otra. O sea, tarea de aquí al 27, planificación para ocupar los espacios que nos faltan juntando firmas y plan retorno sin falta de las papeletas. El otro elemento, cómo trabajar para el acto, compañeras, compañeras, compañeros del 26. Nos merecemos un gran acto, entre todos, por el esfuerzo que están haciendo y estamos haciendo todos, en todos lados. Tenemos que invitar a todo el mundo. Es importante ganar la voluntad del amigo, de la compañera, del compañero, para que sean parte de ese acto de reafirmación de un camino de lucha por la liberación nacional y por el socialismo, de reafirmación de este proceso en el que estamos comprometidos, construyendo o reconstruyendo el proyecto de la izquierda, su programa, construyendo un espacio de alianzas que nos permita con más fuerza incidir en la lucha política. Estamos en un momento de crecimiento, estamos en un buen momento, comprometidos, insertos, siendo parte de la lucha de nuestro pueblo. Por eso tenemos que tener un gran acto aniversario y eso depende de nosotros. No tendremos informativos en la televisión que nos anuncien ni nos transmitan en vivo, como hacen con los actos de los precandidatos importantes de las coaliciones. No, tendremos como siempre la fuerza de nuestra militancia y el compromiso de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Vamos a darle con todo en esta semana y en la que viene. Este pueblo se merece nuestro esfuerzo y nosotros nos merecemos un gran acto aniversario. Vamos dejando por acá, nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana.